entre comillas, derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur. Somos, queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero, por la situación económica heredada. Después, por el malestar que a todos nos causó la pandemia. No es casual que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la jefatura de gabinete. Lo hice, más allá del afecto, el cariño y la amistad que nos une, por la convicción de que en ese norte tenemos que trabajar muchísimo para lograr esa igualdad tan deseada y tan postergada. Y el compromiso con ese norte es invariable, desde siempre. La Argentina federal no es algo que me gusta declamar, sino que es algo que me gusta que ocurra. Y por eso vamos a profundizar todo lo que ya hemos hecho para que esa realidad ocurra. A todos los ministros salientes, quiero darles mis gracias honestamente. Han sido funcionarios ejemplares que han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó ser ministros. En un tiempo que además todos sabemos lo difícil que fue. Fue un tiempo muy complejo. Seguramente lo recordaremos todos y todas como los dos peores años de nuestra vida. Los años en que un virus nos atacó y la muerte caminó entre nosotros. Estamos saliendo de ese tiempo. Estamos pasando el tiempo de la pandemia. Y con nuevos bríos y con nuevas ganas, yo les pido a todos, a cada uno y a cada una, que pongan toda la fuerza. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los 2 años de pandemia. El miércoles creo que es. Vamos a tener la posibilidad de ir a José Cepaz a inaugurar la Facultad de Medicina de la Universidad de José Cepaz. Y ahí yo quiero convocarlos a todos y todas, a todos nuestros militantes, para que vayamos juntos, para que unamos fuerzas, para que remontemos los resultados del domingo pasado. Para que le demos cuenta a nuestros vecinos de todo el país, a los hermanos de todas nuestras provincias y hermanas de todas nuestras provincias, que por delante hay un país que reconstruir y ese país no puede seguir construyéndose sobre la base de privilegios de pocos. Es necesario construir un país donde la producción tenga sentido, donde el trabajo tenga sentido, donde cambiemos planes sociales por trabajo, donde definitivamente todos recuperemos la dignidad de tener un lugar donde encontrar el sustento diario para nuestras vidas. Así es que yo le doy las gracias a todos y a todas. Agradezco realmente de corazón a cada uno de los ministros y ministras que me acompañaron. Para mí me honraron con el esfuerzo que han hecho. Lo saben. Y valoro particularmente, porque sé en qué escenario de dificultad tuvieron que trabajar. Y les agradezco a todos los que hoy vienen a asumir responsabilidades. A muchos los conozco. Busqué entre aquellos que trabajaron conmigo en aquel maravilloso gobierno de Néstor Kirchner. Y así Lo encontré a Julián, que era viceministro de Defensa. Lo encontré a Daniel, que fue nuestro ministro de Educación. Lo encontré a Aníbal, que fue ministro de varias cosas. ¿Eh? Lo encontré a Ross, que trabajó con nosotros en aquel momento. Y también sumamos a Jimmy, que trabajaba en esos años también con Daniel, y al querido Juan Mansur, que era en ese momento vicegobernador de la provincia, que tejimos en aquel momento un vínculo muy estrecho. Recuerdo como si fuera hoy cuando, al comienzo de mi campaña, que tuve un par de días internado, que me vino a visitar en plena campaña por Tucumán, y ahí medio convaleciente yo le dije, metele Juan que vas a ganar. Y ganó. Y vamos a seguir trabajando todos los argentinos y las argentinas unidas. Todos, todos, absolutamente todos y todas, sin exclusión. Y vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. La Argentina no la resuelve ni un presidente, ni un grupo de ministros, ni siquiera gente que piensa en un mismo espacio político. La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar fuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos. Les agradezco que me hayan permitido estas palabras y vamos a tomarle el juramento a Juan.